artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Querido Osmar, un país está esperando en la pantalla de Crónica HD su comentario, su editorial político. Sí, bueno, gracias, Claudio. Lo que pasa es que esta semana pasaron tantas cosas que parece que pasaron 2 meses desde que arrancó la semana que pasó. De verdad, demasiada cosa, porque acordémonos que esto arrancó con esta semana arrancó con el Alberto y el Sergio, que se juntaban y que se unían, ¿se acuerdan? Es verdad, ya parece lejano, ya parece allá atrás el café, arrancó, con el cafecito. Sí, el cafecito, todo, viste, sí, fue como el almuerzo de Pascua, digamos, la verdad, pues sí. Terminó la sobremesa y ahora arranca la rosca, digamos, ¿no? O sea, como que viene a ser, así que ahora hay que meterle. Y el Sergio desorientado, viste, desorientado está. Como que va al psicólogo y va diciendo, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde van mis intendentes? ¿Dónde coloco los diputados? No sabe. Le habla al psicólogo, le dice, muy grave esto, doctor. El psicólogo dice, no te hagas problema, Sergio, no es tan grave esto. Grave lo de los pacientes que tengo después que vos. ¿Quiénes son los radicales? Eso sí que no saben. Ni quiénes son, ni dónde están, ni nada. Tiene como una amnesia también, ¿viste? Porque no recuerdan bien qué fue lo que pasó, cómo llegamos hasta acá, ¿viste? Es verdad, ¿eh? Tantas cosas pasaron, ¿no? Y hablando de amnesia, tenemos también que el oficialismo concretó su fórmula presidencial. ¿Vio? Sí, le concretó. ¿Vio? ¡Qué bárbaro! Sí, le concretó con el presidente, ¿no es cierto? Y su candidato a vice, ¿no? Para formar la fórmula Macricheto, ¿no? De completo. Ya eran chetos, le faltaba un picheto. Sí, pero ahora le faltaba el Macricheto, sí. Un candidato que fue primero candidato él a presidente. Primero fue en esta campaña, sí. Pues no nos olvidemos, apenas en unos meses. Primero candidato a presidente. Después fue candidato a vicepresidente de otro que era candidato a presidente. Sí. Y terminó siendo candidato a vicepresidente del sector del que fue opositor durante los últimos 15 años. Y el enano de Game of Thrones logró tanto. De verdad. De verdad. Y dijeron para recibirle, para hacer que nos da, que nos gusta, para darle, para demostrarle que nos gusta que esté acá, vamos a recibirle con algo caro. Hacemos un evento multitudinario, no, más caro. Un evento con dirigentes, no, más caro. Un asado para 20 personas. Fíjate, es verdad, lo llevaron a los carritos de ahí de la costanera. Sí, caro, está. Había algunos del PRO que miraban el asado diciendo, ¿qué es eso? Sushi cocido debe ser. No, es una cosa que comían acá los nativos antes. Sí, sí, y ahora le siguen comiendo. No, ahora no, ahora es prohibitivo, ahora ya no se puede. De verdad, sí, sí, porque lo que pasa es que el macrismo está incluso hasta por la situación en la que estamos, está cambiando hasta incluso algunos refranes que había en la vida. Ah, sí, está cambiando refranes. Por ejemplo, contigo pan y cebolla, ahora se dice contigo cebolla sola, porque el pan está con 100 mangos al kilo. Oh, tremendo, sí. Es verdad, ¿eh? Sí, entre todas las cosas que pasaron esta semana. Y como si fuera poco, arrancó la Copa América, justamente, sí, como Dios escuchamos mío, recién. Me quiero morir. Arrancó la Copa América en un país en el que es mucho más difícil ser futbolista que político, la verdad. Ajá. En serio, Argentina perdió un partido, una derrota ya está lleno de crítica. El gobierno tuvo 14 derrotas seguidas y hay gente que todavía cree en él. Sí, es verdad, terrible es verdad, lo que estamos viendo. Y es mientras verdad. Tanto, la andanada mediática, ¿viste? La andanada mediática que no puede parar, todo causa que le meten, escucha de todos lados, sale. Lo que pasa es que es como un periodismo que está diciendo, si vuelve el peronismo, nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? Sí, en Venezuela. Ahora hay que recordarle a ese periodismo que con este gobierno tenemos la inflación, la segunda inflación más alta de la región después de Venezuela, el segundo riesgo país más alto de la región después de Venezuela, y con el corte de luz de ayer no parecemos un montón a Venezuela ya. Ya estamos cerquita de ese. Completamente. Un corte de todo el país, más el país de al lado, más un cuarto del país de arriba, digamos. ¿Qué pasó, Omar? ¿Qué pasó? La comunicación de eso fue extraña, la verdad, también. ¿Sí? Rara. Sí, salió un tuit del presidente a la mañana diciendo, bueno, se cortó la luz, qué garrón. Sí, después va a dar más información, Lopetegui va a dar más información. Y salió Lopetegui a decir, no tenemos más información. No sabemos bien. No. Eso claramente es una respuesta que se le permitió a un funcionario de Cambiemos, claramente. Claro. Si hubiera dado esa respuesta a un funcionario peronista, le cortan la cabeza en Juliana, periodista tras periodista, así, es uno atrás del otro. Verdad, don Martín. Sí, sin ir más lejos, el periodismo, que está en campaña también, claramente, el periodismo. Está en ahora, campaña. Sí, claro, sí. Está. Y claro, y están ahora en el índice Nelson Castro, están midiendo. ¿Cómo índice Nelson Castro? Sí, el índice Nelson Castro. Sí, porque mientras peor le va al gobierno, más lo mandan a Nelson Castro a zona de conflicto. Lo van mandando. Ya. Sí, el gobierno se la mandó, lo mandaron a Venezuela. Se la volvió a mandar, lo mandaron a la frontera de Venezuela. Se la volvió a mandar, lo mandaron a la villa, a la favela más peligrosa del Río de Janeiro. Fíjate cómo está la cosa, que ahora está en Chernobyl. Así estamos. Es que está bastante opositor, Nelson, por eso. Sí, claro. No, bueno, está bastante opositor, pero claramente no quiere meterse en la rosca política. Prefiere estar en Chernobyl que haciendo un programa acá. Es fácil, sí. Y claro. Claro. Ay, y Dios. Sí, todo esto es porque resulta que el candidato este a vicepresidente, sí, que le apoyó a... Sí. O sea, todo esto, porque ahora hay una fórmula, que es la fórmula entre el presidente y el candidato a vicepresidente, que era su opositor, pero que ahora es el presidente. Sí. Y está la otra fórmula, que es los Fernández, de la cual el candidato a vicepresidente fue el jefe de los opositores en el diputado, todo. Y está la otra fórmula, que le puede sacar voto al oficialismo, que es la de La Baña, sí, que la presentó en chinela con media en el verano junto al vicepresidente de la fórmula que ahora es... ¡Qué quilombo! Sí, sí. Y ahora uno recuerda, viste, todo lo que pasó en el Congreso durante todos estos años, y vos te ponías a pensar, ¿para qué todo este sector del peronismo le está dando quórum a esta ley tremenda? ¿Para qué todo este sector del peronismo le está aprobando al gobierno esta ley nefasta? Y uno piensa todo lo que pasó y ve cómo es la fórmula del oficialismo ahora, y sabes la conclusión que llega. ¿Cuál? Para eso era. ¡Fuerte el aplauso para nuestro querido Osmar Amado! Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. adelante. Nomás sean muy bienvenidas, sean muy bienvenidos a una nueva emisión de La Crecida por la 95.5 Radio El Grito, aquí de esta mañana fría, mañana hornillense, le podríamos decir. Martín, ¿cómo le anda? Muy bien, muy bien, muy buenos días. Sí, mañana fresca, con mucha helada, la mañana el pasto blanco estaba... Increíble, ¿no? Sí, sí, por eso la musiquita inicial de La Crecida sonó un ratito más de lo habitual. A mí a veces me pasa que estoy trabajando, escuchando la radio y digo, ¿cuánto suena el tema inicial de La Crecida? Digo, se colgaron, ¿qué estarán haciendo? Y ahora... estirándola para tomar un matecito más. Ya sé qué es lo que pasa cuando suena todo el tema entero. Estuve mirando unas fotos, Martín, de la Pampa de Achala, nevada, con una capa de nieve así, impresionante, ¿eh? Muy bueno. Impresionante. Bueno, así que ya se vienen las primeras nevaditas por ahora. Más arriba de la sierra. Frío, pero... de verdad, digamos. Estaba empezando. O sea, ayer estaba para andar en moto a la nochecita. Sí. Tuve que volver de Las Rosas a Los Hornillos, ¿no? Terrible. Yo no ando mucho en moto, pero sí. Me imagino que debe ser... En auto sin aire acondicionado, sin calefacción por ahí. Y sin vidrio. Bueno, tempranito acá en Los Hornillos hacía 2 grados bajo cero. Así, se lo digo... sin tapujos. Con todo, por eso estaba todo helado. Así que, pero bueno, ahora está totalmente despejado el cielo transserrano. La máxima para hoy, 20 grados centígrados. Vamos, qué lindo. Así que en un ratito está para salir a dar una vueltita bajo el sol. Mañana sigue subiendo la temperatura, ¿eh? La mínima 7 grados, la máxima 21, ¿eh? Y para el viernes... 10 grados la mínima, 22 la máxima, cielo totalmente despejado y hermoso. Vamos a ver qué pasa después, qué dicen para la llegada del fin de semana. Bueno, ahí escuchábamos en la pre-crecida, la cocina crecida de hoy, a Osmar Amarilla, con su humor político semana a semana, ¿no? A mí lo que me pasa es que ya la realidad como que lo pasó por arriba Osmar Amarilla. Ya su humor caducó, digamos, de tan bizarra que es la realidad. Sí, sí, o de tan, sí, bizarra puede ser, o triste, o bueno, la palabra que cada una le quiera poner, ¿no? Pero como... no sé, estar poniendo ahí en algo divertido, algo que en realidad te reís, pero como que ya está todo muy afluente, digamos, actualmente en nuestras sociedades latinoamericanas, digamos, por lo menos, no sé, en el caso de algunos que estamos ahí constantemente cruzándonos con información... Es como que ya en un momento no, la cosa se pone tan fea que ya no, ya esos chistes como repetidos ya no te hacen reír. Ya inmerso en esa realidad. Es espectáculo, le diría, como... Están pegando ahora a Omar Amarilla, que lo elegimos para poner para arrancar el programa, ¿no? A mí me encanta. Está muy bien, me parece muy bien. Me parece muy bien que le guste. De cualquier manera, siempre el objetivo es justamente el debate, la profundización, el pensar. Ya con que haya una línea que te haga pensar otra cosa, charlar sobre eso con alguien, ya está cumplido el objetivo, ¿no? Buenísimo. Aparte, igual, si vos me decís, lo escuchamos todas las mañanas. Me voy a la ahí 100, sí, a la 100, bueno, ya me cansa, pero... una mañana cada tanto. Creo que un Capusotto podría volver a aparecer así en una mañana de La Crecida como audio principal. También, humor, pero... ¿Te acuerdas? Cada tanto me parecía uno de Tato Bores también, ¿se acuerdan? Uno de Tato Bores... Sí, algo que también, hablando en eso, esa línea, que dispara para pensar y para el debate. Eso capaz me pasa, ¿no? Capaz que pensar en otros humoristas políticos y este es... Pichi. Bueno, menos mal, Martín, que no hay nadie escuchándonos por la 95.5 como para diciendo, aguante Omar Amarilla, que seguramente hubiera pasado. No sé qué pensará la gente que sigue la crecida por la 107.9 FM Sierras Come Chingones, a quien les deseamos un lindo día y le damos también la bienvenida a esta emisión. Claro que sí, también pueden mandar un mensajito contándonos cómo está todo por allá por San Pedro. Cómo anda la cuestión por todo el sur del valle de Tras la Sierra. También hubo helada, también está tan fresquito como acá. Bueno, también ahí nos pueden mandar un mensajito. Teléfono de contacto, como siempre, aquí en La Crecida. 1557-0127. Si no, te puedes llamar al de línea, que es 499-312. O bueno, mensaje al Facebook, ¿no? El grito a secas. Pero vendría bien un mensajito, ¿eh? Le digo a la gente de San Pedro, si estáis escuchando, manden un mensajito. Saben lo duro que es hacer radio sin estar saliendo al aire acá en los hornillos, como estamos acostumbrados. Vendría hermoso un mensajito, un mimo a la mañana. Vamos, que suene ese teléfono una vez más. Y además también es un acompañamiento en esta pelea, ¿no? En esta lucha por volver al aire en el valle de Tras la Sierra. Yo que soy optimista por naturaleza, como mi compañera la Moni. Dígame, a ver. Solo imagino ese momento. El momento de volver al aire. Sí, sí. Uy, ¿cuánta gente va a ver en el estudio ese día? No, el momento que se levante la tecla y podamos nuevamente salir al aire aquí en todo el valle detrás de la sierra. ¿Quién sabe cuándo será? ¿Quién sabe cómo será? ¿Quién sabe...? Pero muchas seguro, seguro que será hermoso ese momento. Me imagino mucha gente acá dentro del estudio. Bueno, al respecto, Martín, este domingo, en un ratito te vamos a estar contando un poquito más, pero este domingo una nueva radio abierta por la vuelta al aire de Radio El Grito, ¿eh? En este caso, en la Plaza de Nono, ¿sí? Domingo de 14 a 17 horas. Y en un ratito te adelantamos alguna de las cositas que va a haber. Pero bueno, muy, muy lindo estar en la Plaza de Nono. Muy lindo que haya gente ahí, organizaciones, vecinos, vecinas que acompañen el reclamo de la radio también. En la cuna, ¿no? De esta Radio Grito. Del nacimiento de la radio. Y también mucha gente participando, mostrando diferentes cuestiones que se están haciendo acá en el Valle hoy en día. Bueno, estamos entonces en condiciones de hacer el arranque oficial, si a usted le parece, compañero. ¿Le mandamos un saludo, le parece, a nuestra cumpa Patricia Zavala? Sí, claro que sí. ¿Estará escuchándonos? Está difícil, está difícil, parece. ¿No? De donde, justamente de donde igualmente está, ¿no? le va a llegar, le mandamos un saludo, un abrazo grande. Bueno, ahí está, dale, dale nomás. Árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, día, día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando ¡buen día! A todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Tontos, buen día, señora, buen día. Buen día, agua, fuego, buen día, aire, luna, buen día. Juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra. Tu dolor es amor, transformándose en mundo.

en el Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito. FM 95.5. El Grito, 10 años de comunicación popular comunitaria. ¿Qué es El Grito? Una radio comunitaria. Nada, hay que dedicarle a hacer radio, ustedes lo saben mejor que nadie. Tal cual, es eso, es volverse activo, dejar de ser oyente pasivo. Hoy en día sí, podés mandar un audio, mandas texto, mandas links. Sumate, colaborá, organizate, formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas, que es la comunicación comunitaria. Para que florezcan los encuentros, las palabras, los acordes, para seguir tejiendo redes comunitarias. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, tiene la calma, a todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. Te quiero a las 10 de la mañana, y a las 11, y a las 12 del día. A todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. La Crecida, lunes a viernes. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Seguimos aquí en La Crecida por Radio El Grito, Martín. Y algún mensajito tímido empieza a llegar al 1557-0127. Disculpa, Andrés, no es que te quiera decir tímido. En realidad es que llega lento, digamos, ¿no? Sería la forma más correcta de decir. Tarda en bajar, de a poquito, digamos. Tarda en bajar, sí. Se escribe de a poco. No porque Andrés sea lento, sino porque acá la computadora anda mal y todo eso, ¿eh? No piensen mal. Hola, buen día, Crecida. Por fin, dice, después de 3 meses, tengo internet. Vamos. Y lo vuelvo a escuchar. Gracias por la compañía de cada mañana. Saludos, Andrés, desde Los Hornillos. Buenísimo. Vamos, gracias, Andrés. Un abrazo grande. Ojalá que pronto nos pueda escuchar por aire, ¿no? Por aire, por la radio. Pero bueno, siendo acá de Los Hornillos, es el aire, pero quien tiene la suerte de tener internet o que le vuelva o lo que sea, puede sintonizar La Crecida, así que muchas gracias. Y también nos escribía Paula para avisarnos que arranca nuevamente el taller de arte aquí en Los Hornillos, ¿eh? Ah. Dibujo, pintura, grabado y quizás más cosas a las que te animes. Aquí en Los Hornillos, si alguien está escuchando y está interesado, puede mandar un mensajito al 11-26-33-68-21. 11-26-33-68-21. Arranca el taller de arte nuevamente aquí en Los Hornillos. ¿Cómo anda últimamente usted, Martín? ¿Anda futbolero o no? Ya de a poco le fue perdiéndola. Anda. No, me encanta, me encanta. Me encanta el fútbol, pero ando mirando muy poco. No vi el primer partido de Argentina. Ajá. Le digo, no lo vi. Después me enteré que perdió 2-0 y dije, bueno. No me perdí de mucho. Sí, uno lo miraba con esa expectativa de que Argentina gane. Pero así chusmeando por internet, me encanta saber que hoy juega la selección de fútbol femenino también, además de la masculina. Sí, hoy hay doblete de selecciones. Doblete de selección y el partido de la selección femenina de fútbol lo van a estar pasando por la TV pública. Exactamente. Aquí lo podés ver en Canal 10, aquí de Córdoba. 15:45, ¿no? Es el partido frente a Escocia. Si la selección llega a ganar, sería su primera victoria en una Copa del Mundo. Y aparte, pasaría a los octavos de final, ¿eh? Sí, mientras que si empata, depende de algunos resultados de jueves, que partidos que se van a estar jugando. Ajá. Bueno, pero si perdés, empatás, nada. Tenés que ganar un partido. Tiene que ganar, tiene sí, que ganar. Así que ahí vamos con todas. Seguramente habrá gente por acá mirándolo. Recuerdo hace poquito una cumpa querida acá de nuestra de la radio. Se estaba comiendo las uñas mirando el partido acá en una netbook dentro del estudio. Te digo que si tengo que elegir hoy, me parece que me prendo la tele a las 4, me parece, me voy a ver el partido de fútbol femenino, sí, más que el otro. Tempranito, ¿no? El otro es medio tarde, ¿no? Y el otro, la selección masculina de fútbol, todavía no tiene un partido definitorio. Digamos que puede, más allá del resultado de hoy, puede clasificar igual porque tiene un tercer partido. Obviamente todos están esperando que gane. Lo mismo. Sí, lo de siempre, lo que se viene esperando hace varios años. Así que hoy, ¿el horario lo tiene usted del partido de hoy? Sí, 21:30 horas, en Belo Horizonte, con varios cambios la selección va a jugar frente a Paraguay, Así que bueno, esperando ahí un triunfo. ¿Sabe? Me da ganas de ver... No sé, perdón. No sé si lo espera el triunfo o quiero que pierda. No sé si eso, porque en realidad ese problema es el que tiene la selección. Está esperando que gane el tiempo, entonces si pierde es un bajón. ¿Qué? ¿Y eso pasa hace cuánto? Años. Como que bueno, juega y listo, si gana, si pierde. Desde la final del Mundial del 90 que pasa eso, ¿no? De que le dejaron a Diego en el 94 afuera también. Y me voy a corregir, no digamos tiene que ganar la selección, ya sea femenina o masculina de fútbol. Digamos que lo vamos a ver hoy. Sí. ¿Usted lo va a ver el partido? Y si puedo, sí, la verdad que estoy con tantas cosas. No es la prioridad, no sé. Pero bueno, no, si nos gustaría verlo. Podemos decir que nos gustaría verlo. Sí, o tener el tiempo para verlo. Voy a intentar. Siendo esa hora, puede llegar a ser. Obviamente no en mi casa, porque no tengo televisión. Esperemos ver un buen fútbol y un partido jugado con corazón. Va. Y bueno, ¿usted quería data del sur? Dígame. Bueno, aquí desde Yacanto, nuestra cumpa Verónica Hellman nos escribe. Bien. Buen día, crecida. Aquí escuchando por FM Sierras. La sierra se ve sin nieve en Yacanto. Acá también sin nieve a la mañana, ¿eh? Así que para este lado no ha nevado tanto. Pero ayer fue que nevó en la sierra. Sí. Ayer sí. Así. Esta mañana no. Yo salí de mi casa y también estaba, no había nieve en la sierra. O al menos yo no la veía desde mi casa. Bueno, recordamos a todos quienes manden un mensaje, que de prepo así se anotan para el sorteo de este viernes, ¿no? El sorteo que todos los viernes realiza La Crecida, una canasta de productos autogestivos del Valle de Tras la Sierra. Ahí te encontrás de todo, te encontrás una miel o yerba o algo para tomar, un libro, un CD, una consumición, entrada para el cine, para algún recital, alfajor, lo que caiga. Ahí está para los despistados que no están escuchando la radio, que no tienen la aplicación, que no, sepan que se están perdiendo el sorteo, así que a mandar mensajito para el sorteo de este viernes. Bueno, y hablando de música, justamente, a ver, cuando usted va a ver una banda, ¿no? Me voy a ver una banda. No me diga, no veo. No, sí, he visto y veo. Y veo cada tanto. Sí. Dígame si generalmente ve una paridad de género en quienes están arriba del escenario o generalmente ve mucha masculinidad. No sé si la palabra es masculinidad, pero sí, digamos, mucho huevo, sí, diría sí, yo. Sí. Fileve, digamos. Pero fileve. Sí, generalmente la mayor cantidad de músicos son masculinos, si no son todos, la mayoría son todos, ajá, generalmente. Sí. Más allá de algún otro grupo que uno ve que son todas mujeres también o mixto. Digo, a mí hay algo que no me gusta, que es cuando veo... Porque me parece que es algo machista también. Ojo que yo tengo mis cosas también para deconstruirme. Pero sí, sí, sí. Cuando voy a ver una banda y son todos hombres, sí, Bueno, toco en una banda que es así, que son todos hombres y una mujer. Pero puedo decir que en esta banda no pasa eso. No pasa, o al menos... O se intenta. O al menos sí. Se intenta. Pero cuando pasa eso de que está la chica de coros, ¿viste? Como ahí en una esquinita. Ella está... Sí, tiene como una muñequita para que haga coros ahí a un costado. Y son todos los varones ahí. Eso es raro. Es raro. Quizás se me vino a la cabeza algo que puede dar vuelta a eso. Poner algún recital de Pink Floyd. Donde las coristas... Tienen un papel... Toman ahí como... Sí, sí. Como mucha prepondiva. Se le ocurre, está muy se bien. Se me ocurrió, se me vino ahí. Pero bueno, es verdad. Y aunque no lo creas, si vos vas a... No te digo acá a ver un espectáculo, porque bueno, puede haber una banda con chicas, con chicos, o lo que fuere. Pero si te vas a un festival de música, un festival nacional de música, por ejemplo, acá en Argentina hay 46 festivales de música nacionales. A ver, decir, ¿no? Déjeme decir sí. Y adivinar. Yo lo único dato que le tiro, usted me dice, 1.600 agrupaciones de músicos anualmente, de solistas hasta grupos, tocan en estos festivales, ¿no? ¿Qué porcentaje de todos esos grupos tiene al menos una mujer en escenario? Y si soy optimista le diría el 40%, pero me parece que estoy siendo muy optimista. Está muy optimista esta mañana, lo pone el 15. El día. Bueno, ahí le bajó bastante el optimismo, sin embargo sigue arriba del... Hasta lo más bajo, bajé drásticamente. Y... Sí, bajó lo más bajo suyo, que no es lo más bajo de lo que sucede, ¿no? 10%, el 10% de los músicos... que suben a un escenario en una festival nacional de música son solamente mujeres. Le tiro esto como un solo de los datitos, ¿no? Que tienen que ver con juntarse, con la necesidad de juntarse y combatir esa desigualdad. Y una vez más, las propias mujeres músicas son las que están ahí poniéndole el cuerpo a este proyecto. ¿No? Muy bueno, sí, justamente de eso de lo que estamos hablando y jugando un ratito, de que el proyecto por cupo femenino que se presentó en el Senado, tiene media sanción del Senado y podría ser aprobado, esperemos, en diputados, luego de su tratamiento en el mes de julio. Exactamente, en el julio podría ser aprobado definitivamente este proyecto de ley de cupo que busca al menos triplicar la participación, o sea, por lo menos... Llegar ahí, estar cerquita de como tiene que ser. Sí, sí. El colectivo que la está pichando ahí tiene nombre, Músicas Unidas. ¿No? ¿La tiene a Celsa Mel Gowland? No la tengo. Ahí tiene una cantante. Ahora la voy a buscar a ver si le puedo poner algún tema. Sí, también ha hecho muchos coros, te digo, en bandas, pero alta cantante, ícono quizás aquí de los años 80. Ella fue, todavía ya no es más, vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, instituto que está desde hace un par de años ahí pechando justamente con este tipo de cosas, ¿no? Tratando de colaborar para federalizar la música en nuestro país. Bueno, ella es una de las impulsoras de este proyecto, que ya recibió, como decíamos, en el mes de mayo media sanción en Congreso y con muchísimo nivel de adhesión al respecto. Escuchamos entonces el informe de Radio Ijuna para el Expreso Farco. Vámonos. Músicas más allá de ellas. Corre el arroyo a la mar y la mar a todo puerto. Sueño que sueño despierto, qué bello es al fin soñar. Son épocas de mareas verdes, de pañuelos y marchas, de debates de aborto, de voces que se hacen gritos. En Argentina, los 46 principales festivales de música de todo el país presentan más de 1.600 agrupaciones de músicos y solo el 10% tienen al menos una mujer en su agrupación. Datos de la realidad. Hay una ley de cupo en el Congreso que busca aprobación y busca triplicar la participación de mujeres.